Esta semana ya van a estar recibiendo el mail con el lugar y la hora donde van a empezar a funcionar. Así que para que todos estén al tanto de que ya van a recibir noticias sobre la formación de las comisiones esta semana. Bueno, antes de comenzar la asamblea, le quiero dar paso acá a la vecina que trajo la declaración en defensa de la escuela pública que votamos en la última asamblea. No. Declaración en defensa de la escuela pública. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha dispuesto el cierre de 96 grados de escuelas públicas, pese a la resistencia en las aulas y en las calles de docentes, estudiantes, familias y ciudadanos defensores de la educación pública. Estas movilizaciones diarias lograron revertir la primera disposición que pretendía cerrar 221 cursos. El Consejo Consultivo de la Comuna 6 se manifiesta en contra de cierre de grados, unificación de secciones y contra todas las acciones concretas de las políticas sistemáticas de desmantelamiento, desinversión y abandono de las escuelas públicas que despliega día a día el autoritarismo del actual gobierno de la ciudad y cuyas consecuencias concretas son edificios escolares con daños de infraestructuras graves, falta de gas y/o fugas de monóxido de carbono que ponen en riesgo a toda la comunidad educativa. Quita de becas para recibir viandas que no cumplen con los nutrientes básicos necesarios para una dieta equilibrada. No se construyen nuevas escuelas ni jardines maternales, especialmente en la zona sur, que tiene déficit de establecimientos educativos. Falta cubrir 3.000 cargos docentes y la población infantil requiere mayor atención para sus necesidades básicas. Se reprimen los reclamos de estudiantes y docentes pretendiendo perpetuar una pedagogía de la domesticación, de la obediencia y de la injusticia. Esta gestión impide así la apropiación de conocimientos socialmente válidos y significativos para cada estudiante y para la sociedad en su conjunto, tales como la construcción de ciudadanía y el ejercicio de sus derechos prioritarios. Asimismo, exigimos el cumplimiento de la Ley Nacional de Educación, por la cual el Estado, en este caso el gobierno de la ciudad, debe garantizar el derecho a la educación permanente para todas y todos. Bueno, dando paso al primer punto del orden del día, es la elección del moderador. No sé si hay alguna propuesta. Sí. Yo propongo para moderadora a Valeria Echegaray. ¿Alguna otra propuesta? Bueno, adelante. Buenas noches, vecinos y vecinas. A ver si alguien me facilita una orden del día, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, el segundo punto del orden del día, de lo que había quedado de la asamblea anterior, era proponer si conforme la Comisión de la Memoria. Así que bueno, ¿hay alguno que quiera hacer algún comentario, que quiera decir algo en relación a esta comisión? Me voy a poner los anteojos, si no, no voy a verlos. Sí, ¿hay alguno que quiera hacer algún comentario en relación a la Comisión de la Memoria? ¿Sí? Bueno, compañera, a ver, acérquese. ¿Alguien más se quiere anotar para después decir algo? Vecina, por favor, acérquese. Acérquese al micrófono, vecina, por favor. ¿Cómo es su nombre? Teresa. ¿Teresa cuánto? Berlier. Buenas noches. Bueno, yo creo que la Comisión de la Memoria tiene que incluir no solo los temas de la memoria del pasado, sino los temas de derechos humanos permanentes. Por eso propongo que sea una Comisión de la Memoria y los Derechos Humanos. ¿Algún vecino más quiere hacer algún otro comentario? A ver, vecino. Yo apoyo, adhiero a la moción de Teresa y creo que sería conveniente que la comisión tenga ese nombre. ¿Alguna otra propuesta? ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a someterlo a votación. Por la afirmativa, que sea la Comisión de la Memoria y los Derechos Humanos. Bueno, aprobado. Bueno, el tercer punto en el orden del día era proponer se conforme la Comisión de Difusión. ¿Algún vecino que quiera hacer algún comentario en relación a esto? ¿Tu nombre? Abel. Noel. Joel, perdón, estoy un poco sorda. Joel. ¿Y acá otro vecino quiere hacer algún comentario? Diego, anótenlo, por favor. Joel, ¿cuándo? ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Joel del Centro Cultural La Fragua, de acá de Caballito. Nosotros trajimos la propuesta del tema de la Comisión de Difusión, la creación de la Comisión de Difusión, que debe responder a una necesidad que es evidente, que es que este Consejo Consultivo tiene que tener una participación mayor de los vecinos. Tenemos que realmente llenar este aula y realmente no tenemos que entrar directamente, porque estamos hablando de una comuna de arriba de 200.000 personas, y para que esto sea representativo, tenemos que aumentar la participación de los vecinos, de las organizaciones y todo aquel que tenga algún tipo de interés en el barrio. Entonces es vital, o sea, adhiero a la creación de una comisión de difusión que vaya con ese objetivo, que obviamente responda la respuesta de, bueno, ¿de dónde pueden llegar a salir esos recursos para llevar adelante una difusión efectiva? Yo creo que eso es vital para no repetir la experiencia de lo que vivimos los que participamos del preconsejo consultivo, donde realmente la participación cada vez fue menor y en última instancia no terminó llegando a los objetivos que se tenía que plantear como consejo consultivo, como ámbito de discusión, donde se tienen que llevar las problemáticas del barrio y a partir de ahí resolverlas. O sea, adherimos desde Proyecto Sur y desde el Centro Cultural de La Fragua a la creación de esa comisión y también a la comisión de la revisión del reglamento. Nosotros creemos que, más allá de las diferencias que se pueda tener, el mismo funcionamiento de este Consejo Consultivo nos va demostrando cuáles son las falencias o no de dicho reglamento, y yo creo que tiene que estar abierta la posibilidad de modificación de dicho reglamento en base también. Claro, pero bueno, si querés me siento y pido de vuelta. Bueno, pero te adelanto que adherimos a la conformación de la Comisión de Reglamento y a la de Difusión también. Bueno, muchas gracias. A ver, por favor, lo que tratemos es de ceñirnos a los puntos del orden del día, si no se hace una mezcla y cuando llega la hora de votar no mezclamos los temas. Diego, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Diego Johnson. En el reglamento que votamos habla de la difusión como una competencia de la coordinación, que dice que deberá implementar y propiciar todas aquellas formas e iniciativas que permitan la participación vecinal, pudiendo utilizar para ello foros, páginas de internet, correos, publicaciones y cualquier otra forma de publicidad o participación, debiendo mantener actualizadas las mismas. Bueno, quiero comentarles que hace unos días ya se abrió una página en Facebook que se va a abrir es www.facebook.com/Consejo Consultivo de la Comuna 6. Luego está el mail de la coordinación, se va a abrir una página de internet y hemos hecho pedidos que todavía no han sido contestados por la Junta para tener presupuesto para poder hacer afiches y volantes para seguir difundiendo en todo el barrio. Quiero dejar esto en claro porque nuestro reglamento está nombrado como una competencia de la coordinación. Muchas gracias. ¿Algún otro vecino quiere decir algo más antes de someterlo a votación? Nadie. ¿Cómo es su nombre? Marita. ¿Marita cuánto? Marita Curi. Buenas noches. Yo vengo a insistir con el tema de la comisión de difusión, más allá que esté en el reglamento. Yo creo que es importante también que los propios vecinos se comprometan en la difusión de lo que sucede acá adentro, y no me parece que sea una competencia plenamente, o sea, más allá que está en el reglamento. Yo fui una de las que la reunión anterior había pedido que se arme una comisión de reglamento para poder modificar estas, o sea, pequeñas cosas. Una de esas sería esta, porque a mí me gustaría que todos nosotros tengamos la oportunidad de no solo afiches, volantes, sino también que pongamos una mesa, que salgamos, que hablemos con los otros vecinos. Me parece interesante también eso, y no creo que si la coordinación solo tiene 9 miembros puedan hacer todo este trabajo. Creo que estaría bueno que todo sea el compromiso de todos, no de unos pocos. Esa es mi opinión. Gracias. ¿Algún vecino más que quiera decir algo al respecto antes de pasar a la votación? ¿Tu nombre? Gastón, ¿cuánto? Pacha. ¿Qué tal? Buenas noches. Gastón Bachar, con Belar. Creo que en este punto tenemos que ceñirnos a la discusión de la comisión de difusión, no sobre la comisión de reglamento, y me parece que no podemos, con la creación de una comisión de difusión, modificar un punto sustancial del reglamento, que es una atribución de la dirección de la... ¿No se escucha? Me parece que no podemos, con la creación de una comisión, modificar un punto sustancial del reglamento, que es una atribución que... ¿Cómo? Me parece que... Ahí está bien. Me parece que con una creación de una comisión no podemos modificar un punto sustancial del reglamento y sacarle una atribución a la Junta de la Coordinación. Entonces me parece que no podemos aprobar la creación de una comisión de difusión. Nada más, gracias. Bueno, ahora, a partir de ahora, los que pasen a hablar, porque por ahí no se escucha de acá bien, directamente cuando agarren el micrófono digan el nombre y apellido, así yo no digo cualquier cosa. Bueno, ¿algún otro vecino que quiera decir algo más al respecto de esta comisión de difusión antes de pasar a la votación? A ver. Yo lo que quería comentar en relación a esta cuestión es que me parece que tenemos que tener presente la cuestión de no entrar en antagonismos que nos separen más que juntarnos. La cuestión de que la competencia respecto de la difusión sea de la coordinación no excluye la posibilidad de que exista una comisión de difusión que en todo caso estudie propuestas, modos, formas, maneras, y que esas mismas propuestas, como la de cualquier otra comisión, sean presentadas al plenario general. Porque lo que no debemos olvidar en estas circunstancias es que cualquiera de las decisiones competen al plenario. Cuando nosotros transferimos a través del reglamento ciertas cuestiones a la coordinación, que es una comisión o un grupo, no estamos transfiriendo un cheque en blanco, estamos en todo caso solicitando a ese grupo que armonice ciertas cosas generales a efecto de que sea posible un plenario con la mayor cantidad posible de gente. Entonces, en ese sentido, en tanto las propuestas que pueda armar una comisión de difusión deben pasar por un plenario y un plenario aprobarlas, me parece que no es incompatible la existencia de una comisión que piense propuesta con que, junto con eso, haga permanentemente difusión la coordinación. Nada más. Acá otro vecino quiere decir algo. Mi nombre es Jorge Oviedo. Coincido con que el plenario es totalmente capaz para poder proponer cualquier forma de participación y a través del plenario se haga cargo la coordinación de esas formas de participación y llevarlas adelante. Por lo tanto, creo que sería totalmente oportuno que cualquier tipo de sugerencia y cualquier tipo de tema que se quiera proponer para la coordinación va a ser valiosamente agradecido y a la vez lo vamos a tratar de llevar adelante con vamos a tratar de llevar adelante esas propuestas. Por lo tanto, creo que una cosa que significan las propuestas que puede hacer el plenario, no tiene ninguna validez para formar una comisión de difusión que estaría chocando en las funciones y que indudablemente a la larga, cuando dos grupos estarían organizando una misma tarea, traería algún principio de colisión seguramente en esa organización de tareas. Como la organización de tareas ya está planteada a través del reglamento para la coordinación, creo que sí es oportuno que se hagan llegar todas las propuestas que sean necesarias y que todos los distintos vecinos puedan llegar a tener en mente y proponerlas. Todas ellas no hace falta esperar un plenario, se puede hacer a través del mail o a través de la página, con lo cual creo que todas ellas van a ser recepcionadas y las vamos a tratar de ejecutar. Después, por supuesto, como corresponde para cualquier cuerpo colegiado, sean comisiones, sea la coordinación o sean las distintas comisiones que ya tenemos nombradas, tendrán después que rendir cuenta en el plenario de las distintas actividades que van realizando para cumplir con los objetivos que se va planteando la Asamblea. Muchas gracias. ¿Algún vecino más quiere decir algo antes de pasar a la votación? ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a pasar a la votación de la comisión de difusión. Por la afirmativa. Por la negativa. Bueno, ganó la moción negativa. No queda aprobada la comisión de difusión. Pasamos al siguiente tema. Proponerse conforme la Comisión de Reglamento y Normas de Funcionamiento. ¿Qué vecino quiere hacer algún comentario en relación al tema de la Comisión de Reglamento? Mi nombre es Gustavo Torchinsky. Yo lo voy a plantear, digamos, la vez pasada, creo que estaba mal explicitado, me parece, en la orden del día. La otra vez se habían pasado dos situaciones. Una que era que había propuesto la comisión de reglamento y otra propuesta que yo hice cuando hablamos de las comisiones era ampliar la cantidad del límite de 15 personas de la comisión. Entonces me parece que había dos cosas. Una que se había propuesto en ese plenario era modificar la cantidad de las comisiones, ¿sí?, de la cantidad de integrantes del límite de las comisiones y la cuestión de creación de reglamento para discutir muchas cosas del reglamento que había gente que quería discutir. Me parece que era así el tema, no sé. Me parece que no viene al caso volver a plantear, digamos, las comisiones, cuántas tienen que ser, cuántas que no, digamos, pero por si quieren la discutimos de vuelta, no tengo problema. Pero bueno, era eso, me parece. ¿Algún otro vecino que quiera hacer algún comentario en relación a este tema? Bueno, yo voy a seguir insistiendo. Fue evidente que ya está planteado que no me van a dar la posibilidad de lo que pido, pero bueno, nada. Creo que tengo que presentarme por mi moral de decirle que, bueno, yo fui una de las que propuso este cambio. En realidad no cambio, simplemente una modificación que me parece que sería positivo y productivo para el mejoramiento de todo esto, pero creo que ya está claro que no van a aceptar y creo que deberíamos modificar. Es más, ni siquiera en el reglamento dice cómo sería la forma de modificación del reglamento. No dice en cuántos años, en cuánto tiempo, está todo claro y la verdad que me parece que hay puntos que están flojos. Por eso yo había pedido en su momento esta modificación. Ni siquiera planteé un nuevo reglamento, simplemente una comisión para poder rever y poder ampliar un poco más. Si bien es democrático, yo creo que lo podíamos hacer un poco más democrático. Pero, en fin, buenas noches. ¿Algún vecino más que quiera decir algo en relación a este punto antes de pasar a la votación? ¿Nadie más? A ver, acá una vecina. Hola, mi nombre es Luciana. No, yo lo que le quería decir a la Marita, era la vecina que habló recién, que no es que no se va a escuchar su moción ni que hay un quórum dado. O sea, en su momento se dio la discusión del reglamento y la asamblea reunida en ese momento lo votó así. Entonces, yo lo que mi postura al menos es volver a discutir algo, una discusión que ya se saldó y se votó en su momento y la asamblea en su mayoría creyó que era el reglamento conveniente con las comisiones convenientes y los cupos se votaron así y la conformación del reglamento se votó así, creo que es algo que ya está saldado y que ya está funcionando. Entonces digo, es en vez de avanzar en solucionar los problemas que tenemos con el barrio, estamos siempre volviendo sobre cuestiones administrativas. Digo, si no ponemos en algún momento un límite y empezamos a avanzar para solucionar los problemas reales del barrio, o sea, nos vamos a quedar siempre discutiendo estas cuestiones. Si tiene o no una forma de modificación del reglamento, la verdad no lo sé, se podrá ver o no, pero digo, nosotros digo, avancemos. Ya estaba definido el reglamento. O sea, se votó, se discutió un montón, se presentaron proyectos. Digo, todos los grupos que participaron, digo, yo recuerdo haber participado y que se proyectaron varios proyectos de reglamento, se trataron. Digo, a eso es a lo que voy. Avancemos. Digo, ya el reglamento está aprobado. Yo por eso creo que la comisión de reglamento no tendría sentido ni funciones. O sea, se pisaría con las funciones de la coordinación. No, nada más. A ver, acá y de vuelta. Sí, lo que quería aclarar era un poco cómo qué ha pasado con la inscripción a las distintas comisiones. En la inscripción a las distintas comisiones ya se han inscrito alrededor de 97 vecinos a las distintas comisiones que se propusieron. Ahora se van a proponer el resto de las comisiones que han sido votadas. En ninguna de esas comisiones, solamente, mejor dicho, en una sola de esas comisiones hay 16 vecinos anotados. O sea, en el resto de las comisiones, en ninguna supera el número de 12 vecinos. O sea, por lo tanto, creemos que después veremos cómo es el funcionamiento concretamente de las comisiones y la asistencia en esas comisiones, pero creo que deberíamos ver cómo va funcionando este reglamento y cómo va funcionando operativamente para poder empezar a plantearnos el tema. Yo coincido con lo que decía Torchinsky en que indudablemente si el número de vecinos crece en una condición importante, creo que nos deberíamos replantear el número como para que la participación sea tan amplia como vecinos quieran participar. Hasta el momento por lo menos no lo vemos reflejado en lo que se han anotado, pero ojalá que las comisiones crezcan en número y crezcan en la capacidad también en el futuro de generar temas. Y indudablemente es un tema que se puede modificar y que lo veremos en el propio funcionamiento, creo. Eso es lo que creo, y creo que por el momento una comisión de reglamento no me parece que es el momento, cuando todavía no hemos visto cómo funciona este reglamento. Pongamos en funcionamiento todo el Consejo Consultivo y después, una vez que pongamos en funcionamiento todo, nos podemos dar un tiempo para ver cómo se va modificando ese reglamento, que en su artículo 8 plantea la forma de poder modificarse, que es a través de una asamblea, en la cual esa asamblea después plantearía la forma en la que se va a operar esa modificación y cómo se va a realizar esa modificación de presupuesto, reglamento. Por eso le digo que también es una buena, es un buen hábito para comenzar a hablar, es que también insistamos en ir leyendo el reglamento que tenemos en este momento, ver cómo va funcionando, y de la lectura y de ver si alguno de esos artículos no se adaptan al funcionamiento necesario, veamos para ir modificándolo. Pero para eso debemos funcionar, creo, en principio. Bueno, acá hay otra vecina. Sí, Nela Antonelli. Acá en el reglamento, punto 4.5, dice así: las comisiones del Consejo Consultivo Comunal número 6, la Asamblea del Consejo Consultivo Comunal número 6, determinará la cantidad de comisiones a formarse de acuerdo a las propuestas en el orden del día, definiendo el número de integrantes y eligiendo los mismos por mayoría simple de votos presentes. Dice otras cosas, ese mismo punto, y el último punto dice: estarán conformadas por no menos de 3 miembros, sino más de 15 miembros, elegidos por la Asamblea. La coordinación del Consejo Consultivo elegirá un coordinador de la comisión o equipo de trabajo. Entonces, mi pregunta es: ¿o la cantidad de miembros de las comisiones se va a definir acá, en asamblea, o van a ser entre 3 y 15? Porque me parece que es contradictorio, no sé. Yo pido a ver la opinión de los demás. ¿Algún otro vecino que tenga algo que decir en relación? De vuelta, pero digamos, no es mi voluntad polemizar con el tema y discutir el tema en este momento. Me parece que, como dicen los días los periodistas deportivos, leer el diario con los resultados del domingo y de analizar el lunes es distinto. Me parece que nosotros, como cuestión participativa, para pensar que muchos vecinos participen en esto, hoy somos menos de la primera reunión, menos de la segunda y la tercera, tenemos que pensar en un paso adelante. No tenemos que pensar en la chiquita de ahora. Hoy se votaron 12, hay una comisión de sábado 16. ¿Qué hacemos? ¿La modificamos o lo dejamos que participe? Es un reglamento. Entonces, como reglamento, es algo válido y muy importante para que esto, un organismo funcione. Entonces, me parece que nosotros tenemos que pensar hacia un paso adelante. Tenemos que pensar en la participación del vecino. No tenemos que cortarla. Yo no estoy diciendo, digamos, de modificarlo, es un punto nada más. No estoy modificando otra cosa. Quieren modificarlo, se modifica. Quieren discutirlo, lo discutimos. No tengo ningún inconveniente, en el ámbito que sea. Pero yo, esa es mi cuestión, por eso lo planteaba, y planteo que la participación del vecino no se la puede limitar. Tiene que ser grande, enorme. Le voy a poner un ejemplo, porque si el día de mañana, y voy a poner un ejemplo conflictivo para el barrio, el día de mañana la Comisión de Planeamiento Urbano se discute shopping sí, shopping no, y va a venir mucha gente, y va a venir mucha gente por el sí al shopping y por el no al shopping. ¿Qué hacemos en esa comisión? ¿Le decimos al vecino que no participe porque hay 15 nada más? No, tenemos que adelantarnos. Entonces tenemos que modificar ese punto y tener el reglamento para que participe la mayor cantidad de gente posible, teniendo en cuenta esas cosas. Pero esas cosas pueden pasar. O la gente de Ferro tiene algún inconveniente y viene la hinchada de Ferro a participar. le vamos a decir no solo que no participe, porque son 15 nada más. No, nosotros como militantes barriales y que tenemos modificaciones y tenemos lucha en el barrio hace mucho tiempo, tenemos que dar un paso más adelante y facilitarle al vecino que pueda participar. Esa es mi opinión. Bueno, pómenla, déjenla, votémosla. A ver acá la compañera. Perdón, estaba acá. Ah, perdón. Hola, buenas tardes, mi nombre es Julia. Bueno, dado lo que se estuvo exponiendo hoy, y me parece que la idea de todos los que estamos acá es que el Consejo, digamos, funcione y con la mayor cantidad de vecinos posible, si no, no estaríamos un miércoles a la tarde sentados y discutiendo entre nosotros. Digo, las comisiones se armaron con la expectativa de que participen los vecinos, generen propuestas y empecemos a transformar de a poco la comuna. Entonces, si hay un inconveniente con lo que se redactó en el reglamento, tranquilamente se puede modificar. Yo propongo que para la próxima se incluya en la orden del día votar que se quite el tope del máximo de 15 personas, se deje el mínimo de 3 para no tener, digamos, comisiones en las que no participan los vecinos, pero sí que saquemos el tope de 15, si se puede agregar para la próxima orden del día. Quería contestarle a Luciana, que no es mi idea venir a entorpecer esto, no es mi idea no trabajar, no es la idea esa. La verdad que nosotros también somos militantes sociales, somos de un partido político que fue precursor de las comunas y más que nadie quiere que esto funcione. La verdad que no es la idea venir acá a poner palos en la rueda, a tratar de armar un nuevo reglamento. No, no, no. La idea es de que esto funcione como tiene que funcionar. Y si bien vos dijiste que se... O sea, no quiero volver atrás, pero corresponde que yo te lo recuerde, pues no sé si viniste a las otras reuniones, pero realmente fue una cosa media fea, media impuesta. Y nosotros también habíamos tenido un reglamento que no se nos permitió leer, no participamos, y eso fue lo que... No, porque hemos venido y se leyó solamente un reglamento que era el de ustedes, después, y otro de una vecina. Pero era una cosa que no nos dieron la posibilidad de realmente participar. Pero no es la idea debatirlo, ya está. Simplemente quería decirte a vos que no estamos acá para poner palos en la rueda. Y que si realmente tengo algunas cosas que decir con el reglamento, seguramente me acercaré a Jorge y se lo plantearé. Y así como dijo esta chiquita, de que ya se va a poner uno de los puntos que me parecía terrible, que ya está solucionado, yo creo que podremos llegar a las otras soluciones de las cosas que me parece que se podrían mejorar. Así que bueno, buenas noches. Bueno, yo me anoté, es mi turno. El día que se votaron los reglamentos, por lo menos los vecinos que trajeron reglamentos se leyeron, había dos, y se leyeron íntegros los dos y se sometió a votación en ese momento. Y creo que sí, que a medida que vayan surgiendo los inconvenientes en el reglamento, que lo vamos a ir viendo en la práctica, no va a haber ningún inconveniente en que se vayan modificando esas cosas puntuales que puedan llegar a ser un obstáculo para el buen desarrollo del crecimiento de la comuna. Bueno, entonces en principio quedaría para la orden del día de la próxima asamblea el tema de quitar el tope de las personas participantes en las comisiones. ¿Hay algún otro vecino que quiera decir algo más antes de pasar a la votación de la comisión de reglamento? ¿No? Bueno, vamos a pasar a la votación. Por la afirmativa de la creación de la comisión de reglamento. Por la negativa de la creación de la comisión de reglamento. Bueno, no quedó aprobada la comisión de reglamento. Vamos acá, acá hay un compañero que quiere una moción de orden que la va a proponer y si se vota se va a tratar el tema. Buenas noches, mi nombre es Oscar Trota, soy médico pediatra del Hospital Durán. Me habían invitado 18:30 a que les pueda compartir a ustedes la problemática de la terapia intensiva pediátrica cerrada en el hospital. Tengo otro compromiso, yo no soy trabajo en la comuna, pero participo en otra comuna. con lo cual lo que quería pedirles, si me permiten explicarle para que tengan directamente de boca, de primera fuente, lo que está pasando en el hospital, si me lo permiten, puedo comentarles y me puedo retirar. Bueno, gracias, muy amable. Como les decía, yo soy pediatra del Hospital Durán. En el Hospital Durán, en el año 2010, el 13 de agosto del 2010, se inaugura un sector en el primer piso del pabellón central, de donde iba a funcionar la terapia intensiva pediátrica y la terapia pediátrica intermedia. El mismo día de la inauguración, se cierra el sector inaugurado y se posterga la puesta en funcionamiento. Por la presión y la necesidad del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, y sobre todo de la Región Sanitaria 3, a la que pertenece el Durán y pertenece la Comuna 6, se decide o se propone abrir solo el servicio de terapia intensiva pediátrica, no el intermedio, a mediados del año 2011. Y se abre en condiciones de deficientes en cuanto a personal médico especializado y personal de enfermería. Es decir, para que funcione la terapia intensiva pediátrica se necesitan 7 médicos, uno por día, más un médico jefe. Es decir, 8 nombramientos, 8 designaciones de médicos terapistas pediátricos. Y se necesitan 3 enfermeros por turno de 6 horas, es decir, que se necesitan 12 nombramientos de 12 enfermeros también especializados en terapia intensiva. Es un área crítica donde todos los manejos son entre la vida y la muerte del paciente, con lo cual tienen que ser realmente profesionales capacitados. Entonces se necesitan 24 enfermeros porque son 12 para la semana y 12 para los turnos de sábado y domingo y feriado. Se abre el servicio con solamente 9 enfermeros y 4 médicos, la jefa y 3 médicos que hacían día por medio, cubrían el servicio. El Colegio Argentino de Terapia Intensiva aconsejó no abrir el servicio en esas condiciones, los médicos también aconsejamos no abrir el servicio en esas condiciones, sino que se tenga la planta que se necesitaba para abrir, porque sabíamos que no íbamos a poder dar respuesta a la demanda en cuanto se produjera la demanda. Y fue lo que pasó, lamentablemente. Toda la última parte de 2011, como el clima es mejor, no hay tanta enfermedad respiratoria que necesita la terapia intensiva para respirar, ustedes saben, bueno, aparece en el mes de marzo, se adelanta en el mes de marzo, abril. El Ministerio de Salud de la Ciudad nos había avisado que iba a venir una epidemia en mayo, junio, pero se adelantó para el mes de abril. Se adelantó el brote de bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad respiratoria que ataca a los niños menores de 2 años y es letal sin el tratamiento adecuado en menores de 6 meses. El tratamiento adecuado es la terapia intensiva. Es la intubación, es la respiración mecánica del paciente que lo requiera. Hay 6 respiradores, hay 8 camas de terapia intensiva y 6 respiradores que fueron provistos por el Plan Nacer de Nación. Entonces, cuando aparece el brote de bronquiolitis, los médicos se ven desbordados en sus posibilidades de atender a los pacientes y empiezan a faltar primero por enfermedad y luego a renunciar a los cargos. Cuando renuncian los médicos, también renuncia el personal de enfermería, con lo cual se desarticula, de alguna manera, el personal y los profesionales que atendían el servicio. Y bueno, la jefa, hace una semana, el día 15 de junio, deriva al último paciente que teníamos internado en terapia intensiva, lo deriva al Hospital Posada de Aedo y cierra virtualmente con llave el servicio. Digamos, guarda los respiradores en armarios y cierra el servicio. El servicio está actualmente cerrado. Hoy el servicio está cerrado y no tenemos no tenemos respuesta de cuándo van a abrir. Nos dicen que hay 8 nombramientos de enfermería que están en trámite y que hay algunas designaciones de médico en trámite. La realidad es que el director del hospital ha hecho, digamos, la dirección del hospital ha seguido todos los pasos legales que se requieren para designar el personal. Ha llamado a concursos, se han sustanciado los concursos y se ha elevado al ministerio para su designación. Pero están trabados en el ministerio, por razones, suponemos nosotros, de gestión, y no aparecen los nombramientos. Pero son realmente situaciones de gestión que tienen que ver con la voluntad política de hacerlo, porque, por ejemplo, el nombramiento de las 8 enfermeras tienen turno para el preocupacional en el Rawson para el día 27 de julio. Una cosa que se modifica con un llamado de teléfono. Che, adelantame los turnos, que necesito esta gente trabajando. Entonces me parece que por algún motivo no se está dando solución a este tema que es prioritario. Quería compartir con esto, con ustedes este tema para que lo conozcan. Hoy por hoy no hay camas de terapia intensiva en la ciudad. Está saturado el sistema en el Hospital de Niños Gutiérrez, en el Casa Cuna y en el Garrahan. Por eso es que se está derivando los pacientes a terapia intensiva de clínicas en la provincia, Lanús, Avellaneda, o en este caso en el Posadas, con todo lo que esto implica, ¿no es cierto? Sé que la legislatura, nosotros tuvimos contacto con la legislatura, sé que muchos legisladores están moviendo, que bueno, ellos sabrán los canales que tienen ellos de su lugar. Perfecto. Lo importante me parece que la comuna, digamos, que los ciudadanos de la comuna lo conozcan, digamos, cuál es la problemática real. Para mí. Digo que me decía Roberto que hay un proyecto mañana, un proyecto de declaración en la legislatura. Yo sé que hay muchos legisladores que están trabajando en el tema. Nuestra intención como médicos del hospital es que los ciudadanos de la comuna conozcan la problemática y que estén al tanto para que sepan de qué se trata, así no se distorsiona, digamos, la información. No sé si tiene alguna pregunta. Yo soy delegada de la Junta Interna de Arte del Hospital Durán, no sabía que se iba a plantear esto, no me parece mal que lo haga con su autoridad. Te voy a contar, los trabajadores del hospital hace años que venimos denunciando esto. Yo lo hablé acá, he venido desde el primer día del preconsejo consultivo, que asisto a las reuniones, y lo dije. El día que Macri vino al hospital a inaugurar los servicios, que esos servicios eran fantasmas porque no iban a funcionar, y se me rieron. Lo puede atestiguar la gente que estaba. Nosotros lo estamos denunciando, estamos saliendo permanentemente a denunciar lo que está pasando. Sabíamos que la terapia se iba a cerrar, sabíamos que no estaba en condiciones de abrirse, y lamentablemente conozco un caso personal. Vos decís que se derivaron, el viernes de la semana pasada no había dónde derivar un paciente, un familiar de un amigo mío, y es un bebé de 6 meses, murió. Entonces no sé en este ámbito qué es lo que se puede hacer al respecto, salvo en apoyar lo que venimos denunciando hace años, porque no es solo la terapia pediátrica. Todos los servicios están en condiciones inadecuadas, se inauguraron de cualquier forma, falta todo, falta mantenimiento y falta personal, sobre todo en todos los servicios, porque lo dijimos el primer día, no se puede inaugurar un edificio sin personal, sobre todo en salud, el recurso humano es el más crítico, y todos los aparatos que puedan poner, si no hay quien los maneje, no sirve. Te aclaro que el preocupacional no se hace más en el Rawson, se hace en el mismo hospital, y desde que se declaró la emergencia sanitaria en el lamentable gobierno de Spacavento, se han estado nombrando enfermeras, pero los enfermeros que se han nombrado en los últimos años, la mayoría se van por los magros sueldos, igual que los profesionales. Vos sabés muy bien lo que gana un enfermero terapista en un privado. Y como los servicios no se inauguraron, como vos decís bien, los nombraron hace 2 años, y los mandaron un año a un enfermero especializado en terapia pediátrica, lo mandaban a geriatría, por los manejos que tiene el hospital de enfermería. Entonces los enfermeros se cansaron y se fueron, lógicamente. Así que ahora hay menos personal que antes. No sé en qué podemos contribuir, pero es bueno que la gente se entere de lo que pasa y que va a seguir pasando, porque dicen que el lunes inauguran la terapia intermedia de adultos. No sé en qué condiciones. El director sabrá, porque él es el responsable, pero no solo de los chicos que se mueren adentro del hospital, sino de los que se mueren afuera porque no tienen a dónde ir. Bueno, yo me llamo Carlos Montero, soy el presidente del Club Este. Con respecto al tema que nos contó el doctor Trotta, me parece que sin duda no podemos irnos de acá sin sacar una aclaración de repudio de la política de salud del gobierno de la ciudad. No podemos quedarnos callados, no podemos esperar como vecinos lo que pase mañana en la legislatura, que cuando llegue el presupuesto que mandó Mauricio Macri para ampliar no incluye los temas de salud, incluye los temas de basura, incluye cualquier cosa menos salud. Y hoy nuestro barrio, nuestro hospital, tiene cerrado este lugar. Entonces, menos que una declaración de repudio a la política en general de salud, y en particular lo que está pasando en el Hospital Durán, no podemos irnos en silencio. Tenemos un punto en el orden del día, que es el punto 8, que dice pedirle informes a la Junta. Yo creo que después de escuchar este informe, no tenemos que informar a la Junta, sino hacer la declaración de repudio a la política de salud en general que hay en la ciudad y en particular con nuestro hospital. Nada más, gracias. Si no hay ninguna otra duda, gracias por haberme escuchado. Y bueno, y todo lo que podamos hacer, que puedan hacer ustedes, nos va a servir a nosotros, digamos, para acompañar la lucha que nosotros estamos haciendo desde dentro del hospital. Gracias por escucharme. Gracias. Bueno, yo, si les parece bien, ahora vendría el punto 5, pero ya que estaban hablando del tema del Hospital Durán, podríamos cambiar el orden, porque hay uno de los puntos del orden del día, que es el 8, que es pedir a la Junta Comunal presente un informe sobre la situación de la terapia intensiva pediátrica del Hospital Durán. No sé si alguien quiere decir algo al respecto o votamos en relación a pedir que la Junta Comunal entregue el informe sobre el hospital. Votemos por la afirmativa. ¿Perdón? No, pero que, no sé. Bueno, a ver, yo creo que por ahí se pueden hacer el repudio y pedir igual el informe a la Junta. A ver, lo que. Bueno, yo creo que igual tendríamos que pedir un informe para tener en un texto cuál es la situación para luego repudiar. Igualmente, si la Asamblea así lo quiere, yo me propongo para redactar un repudio por la situación del Hospital Durán en general, si la Asamblea lo quiere así, conjunto a quien desee también sumarse. Y igualmente creo que el pedido hay que hacerlo a la Junta para saber bien en qué situación está. Claro, junta, cuando esta semana quizás se va a conformar la Comisión de Salud, que lo trate la Comisión de Salud y redacte un texto. A pesar de que coincido que tenemos que, luego de lo que habló el doctor, repudiar hoy mismo la situación del Hospital Durán. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo en relación a este tema? A ver acá, vecino. Sí, bueno, muchos de nosotros ya estábamos, digamos, enterados, venimos cruzándonos mails, digamos, es decir, sobre la situación del Hospital Durán y sobre todo la terapia infantil. Creo que todo, es decir, mi nombre es Daniel Lippi. Creo que todo lo que se puede hacer es poco, digamos, es decir, que no podemos permanecer, digamos, no podemos pasarlo a una comisión, no podemos esperar el informe de la Junta. De la Junta Vecinal, digamos, es decir, tenemos que hacer todas las cosas que estén a nuestro alcance. Por lo tanto, yo propongo que se redacte hoy, apoyando la moción que hizo el compañero Carlos Montero anteriormente, digamos, que se redacte hoy un repudio, digamos, que se le pida informes a la Junta, digamos, también, como dijo Roberto, hay un texto de la legislatura que se va a votar mañana, digamos, que se puede también difundir a través de las páginas de mail que tenemos o colgarlo de la web y empezar a pensar en que si esto en una semanita no tiene ninguna solución, de empezar a pensar en algún tipo de movimiento, movilización, digamos, es decir, rejunte al respecto, digamos, como para hacer una presión más fuerte, digamos, sobre para que rápidamente nombren las personas necesarias y pongan esa unidad en funcionamiento, porque se nos están muriendo los hijos. Nada más, gracias. A ver, ¿alguien más? Buenas noches a todos, mi nombre es Valeria de Lorenzo, soy miembro de la coordinación. Bueno, quería decir que nosotros estamos de acuerdo con que sea el repudio inmediato también y bueno, después se pasa a la Comisión de Educación, sigamos con el tema la Comisión de Salud, pero vamos al repudio, me parece, inmediato desde la coordinación con todo lo que la información que está circulando. Gracias. A ver. Soy Maximiliano Alicio, de acá del barrio, y lo que me he dado cuenta es que en estos 5 años de gestión de Macri, cómo hemos cambiado en política de salud, que ahora tenemos que llevar a los internos a la provincia. Antes ellos venían acá a la capital, o sea, hemos retrocedido en la política de salud, nada más que eso. ¿Alguien más? Bueno, vamos a votar entonces por el repudio. Se va a hacer hacemos la votación por el repudio, de hacer ahora el repudio. Bueno, por la afirmativa. Bueno, quedó aprobado el repudio. Yo por una cuestión de orden, por el tema del orden del día, no sé si ya quedó igual en actas, que también se aprobó el tema de pedir el informe a la Junta Comunal. Quedó aprobado, ¿verdad? Listo. ¿Perdón? Que también quedó aprobado el hecho de pedir el informe a la Junta Comunal. O sea, finalmente las dos cosas, tanto el repudio como el informe a la Junta Comunal. Bueno, siguiendo con el orden del día, el punto que seguía era proponerse conforme la comisión de la tercera edad. ¿Algún vecino quiere hacer algún comentario en relación a esta comisión? ¿Nadie? Bueno, entonces pasamos directamente a la votación de la comisión de la tercera edad. Por la afirmativa de que se cree la comisión de la tercera edad, aprobado. El sexto punto es solicitar la rendición de cuentas a la Junta Comunal de acuerdo a lo establecido por la Ley de Comunas. ¿Hay algún vecino que quiera hacer algún comentario? A ver, el presidente del Club Oeste. Cortito, el otro día en la Comuna 5, el presidente, se llama la Junta, dijo que él iba a dar el informe cuando a él se le ocurriera. Dice que no está dicho en ningún lado que tiene que venir cuando corresponde. Entonces, yo quiero proponer que fijemos que la próxima reunión que tengamos de asamblea venga el presidente de la Junta del informe, no cuando él quiera, sino cuando corresponde, como dice, que es a los 6 meses. Ya los 6 meses están vencidos, hubiera correspondido hoy, pero como no está, pero que no venga en septiembre a darnos el informe de los 6 primeros meses, sino que venga en la próxima reunión y que lo citemos a venir la próxima reunión a dar el informe. No sé si está claro la diferencia. Digo, en la Comuna 5 hay problemas con eso. Por eso me atrevo a plantear esto, que venga en la próxima reunión. ¿Algún otro vecino quería decir algún comentario? Bueno, mi nombre es Abel Ali, otra vez. El comentario que yo quiero hacer es el siguiente. Coincido plenamente con lo que recién planteó Montero respecto de solicitar no solo al presidente, sino incluso a la Junta Comunal, porque lo que hay que tener presente es que se trata de un cuerpo colegiado, son 7 miembros, en donde el presidente, como en todos los cuerpos colegiados, por ahí el más parecido que tenemos en la organización son las asociaciones cooperadoras institucionalmente, ¿no? O las asociaciones civiles que tienen comisiones directivas, hay un alguien sobre quien recae la representación del órgano colegiado. Por eso mi propuesta es, por ahí amplía, me parece, el pedido, no solo al presidente, sino a los 7 miembros de la Junta Comunal. Bueno, independientemente de lo que pueda decir el señor presidente de la Junta Comunal de Caballito, sería interesante que no solo se lo conteste a la coordinación del Consejo Consultivo, sino que también lo diga delante de todos los vecinos que se acerquen en esa asamblea a escuchar el informe. Pero me parece importante porque desde el primer día de funcionamiento hubo una distribución en áreas de los 7 cargos. Y es interesante que cada uno de los miembros de la Junta Comunal pueda dar cuenta desde su lugar de gestión, cómo pudo desarrollar el área en la medida en que lo haya podido desarrollar, porque también muchos sabemos de que hay recursos que no se giran a las comunas y por lo tanto algunos que están a cargo de algunas áreas tienen la imposibilidad de ejecutar alguna cuestión de esa, dentro de esa área, porque no tienen recursos. Entonces estaría bueno que tuviéramos la mirada de los 7 miembros y no solo del presidente, y en función de que es un órgano colegiado. Bueno, esa es la propuesta entonces. ¿Algún vecino más quiere hacer algún comentario? Entonces pasamos a la votación de solicitar a la rendición de cuentas a la Junta Comunal de acuerdo a lo establecido por la Ley de Comunas. Por la afirmativa. Aprobado. El siguiente punto es solicitar a la Junta Comunal que las reuniones de la misma sean públicas. ¿Hay algún vecino que quiera hacer algún comentario al respecto? ¿Nadie? Acá hay un vecino. Buenas. Yo soy miembro de la coordinación también y quería comentarles que ya los miembros de la coordinación le hemos hecho el pedido a la Junta para poder presenciar las reuniones de ellos y hasta ahora fue una negativa, pero queremos presentarlo formalmente porque creo que tenemos derecho a conocer qué es lo que se está tratando en esas reuniones. Muchas gracias. ¿Algún vecino quiere hacer algún otro comentario antes de pasar a la votación? ¿Algún vecino quiere hacer algún otro comentario? ¿Se escucha? En el punto de solicitar a la Junta Comunal que las reuniones de las mismas sean públicas. Bueno. A ver, yo no solo coincido con este punto, sino que además creo que ustedes solicitaron las actas, además de que sean públicas, las dos cosas. Yo creo que hay que solicitar las dos cosas, creo que decía solo una en el... Las dos cosas, que las actas estén disponibles en soporte electrónico o en lo que sea, para todos aquellos que tengan un lugar en internet para poder acceder y poder leerlas. Es decir, que yo estaría de acuerdo con los dos puntos, esa sería la moción. Bueno, ¿algún vecino más quiere hacer alguna propuesta, algún comentario? Bueno, en principio lo que acá propuso Abel copla mucho. Sería para la próxima reunión el tema de las actas en soporte electrónico, porque no está en el orden del día, así que pasaría a ser tema del orden del día de la próxima asamblea. Entonces pasamos a la votación de solicitar a la Junta Comunal que las reuniones de las mismas sean públicas. Por la afirmativa, aprobado. El siguiente punto de la orden del día es pedir a la Junta Comunal presente un informe sobre la situación de la poda en el barrio. ¿Algún vecino quiere hacer algún comentario? ¿No? Bueno, pasamos a votar en relación a pedir a la Junta Comunal presente un informe sobre la situación de la poda en el barrio. Por la afirmativa, aprobado. Siguiente punto. Efectuar una declaración sobre la falta de control de parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre las obras que se realizan y la conservación de los edificios del barrio. ¿Algún vecino quiere hacer algún comentario en relación a este punto? ¿Nadie? Bueno, acá. Sí, porque en realidad en el barrio se sigue construyendo, violando la ley que se votó en la legislatura en el año 2008 respecto a la altura justamente en esta zona donde estamos. Entonces hay varias obras en forma irregular, no se está cuidando el patrimonio de la zona, hubo que presentar amparos por algunas casas que son históricas, así que me parece que ese informe también sería bueno pedirlo. Bueno, a ver, habría entonces un punto que sería para la próxima asamblea de consejo consultivo, que sería pedir un informe sobre... A ver, está en el orden del día. Pensé que había una propuesta para tratar en la próxima asamblea. A ver, acá hay otro vecino que quiere hacer un comentario. Bueno, ya que al parecer acá la vecina tiene bastante bien en claro el tema, propongo que sea ella la que efectúe la declaración. Va a pasar entonces para la próxima el tema de la proposición que acaba de hacer Diego Johnson. Bueno, entonces pasamos a la votación, ¿o hay algún otro vecino que quiera hacer algún comentario en relación a este punto? ¿Lo quieren votar ahora? ¿Lo votamos ahora? A ver, perdón. Ahí va. Efectuar una declaración sobre la falta de control de parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre las obras que se realizan y la conservación de los edificios en el barrio. La va a hacer. Bueno, está bien. ¿Pasamos a votación o algún otro vecino? A ver. Decí tu nombre. Sí, Teresa Mañoni. Como coordinadora, quería pedirte que la gente que tiene interés en participar esté en los lugares que corresponden. La gente que no tiene interés en participar, no se reúnan allá. Ahora cerraron la puerta. Hasta acá no se podía oír o había que prestar una atención que todos prestamos porque estaban conversando, riéndose, molestando. No, porque estás muy concentrada en esto. Pero muchos de nosotros estábamos dándonos vueltas para ver si estaban discutiendo, no, estaban riendo, hablando. Lo mismo que pasa con los chicos. El que quiere atender, atiende. Y el que no, va al patio fuera. Bueno, vamos a pasar a la votación de que sería el anteúltimo punto del orden del día, que es efectuar una declaración sobre la falta de control de parte del Gobierno de la Ciudad sobre las obras que se realizan y la conservación de los edificios en el barrio. Por la afirmativa, aprobado. Y la última sería la propuesta de una fecha alternativa, la fecha, digamos, para la próxima asamblea, que sería para el 31 de julio. A ver, perdón, haga el compañero, a ver. Para la fecha próxima también propongo que se repudie o se ponga en consideración el aumento de mortalidad infantil en la capital federal por propios datos de la gente del gobierno de la ciudad. Nada más que eso. Bueno, la propuesta de la fecha para la próxima asamblea, en el lugar que luego se designará dentro de la comuna, sería para el martes 31 de julio. Yo no me acuerdo, ahora figuraba así la propuesta martes 31 en el temario. No dice. Bueno. Bueno, yo quiero proponer, en principio, que sea siempre los miércoles. Me parece que tener en claro que sea un determinado día de la semana permite ordenar las agendas. Incluso en los días que no va a haber asamblea, también permitiría sesionar a las respectivas comisiones y tener como un horario en la agenda ocupado. Y la otra propuesta en relación a esto tiene que ver con fijar que sea un determinado miércoles del mes, o sea, o el primero... ¿O el segundo? El último. La propuesta es el último. Sí, adhiero a la propuesta de Johnson. Todos los últimos miércoles de cada mes que haya, bueno, que sea ese, una cosa que sea regular para poder agendarlo desde un comienzo. Bueno, se podría votar entonces una excepción, que salvo en julio de este año, que sea el martes tanto. A ver, vamos a ordenarlo un poco. Acá hay una propuesta que sería para tratar en la próxima asamblea, que se proponga que sea todos los últimos miércoles de cada mes, que eso va a quedar en el orden del día de la asamblea siguiente. En este caso lo que sucede es que el último día, el último miércoles del mes de julio, cae vacaciones de invierno. Hubo una propuesta que era el martes 31 de julio, ahora acá han propuesto también el miércoles, entonces tendría que ser recién el primero de agosto. Entonces no sé, a ver... Sí, yo adhiero a lo que dice Abel, creo que fijar ya un día para las asambleas es oportuno porque eso ordena para las determinadas asambleas, pero siempre tengamos en cuenta que pueden haber excepciones. Considero que para esta oportunidad, como también lo dijo Abel, podría ser una excepción de pasarla para el martes. Así entra dentro del mes, porque también estaríamos cumpliendo la ley, y creo que es propio cumplir con las normas, y las normas exigen por lo menos una asamblea al mes. Por lo tanto, por eso es el interés en esta oportunidad y excepcionalmente de hacerla el martes 31 y no pasar para el primero de agosto. Por eso es que proponíamos para el martes 31. Lo mismo nos va a pasar seguramente en el mes de diciembre, donde para poder hacerla en una fecha ordenada, seguramente vamos a tener que adelantar la fecha de la asamblea para poder cumplir en el mes. Pero bueno, son dos momentos excepcionales que, bueno, van a caber las excepciones que correspondan para esos momentos, ¿no? Nada más. Acá hay otra vecina que quiere decir algo. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Andrea Grillo. Y bueno, adhiero también a lo que dijeron los dos vecinos anteriormente. Bueno, propongo para la próxima asamblea, en el orden del día, si se puede poner o fijar el miércoles de una fecha determinada y las dos excepciones que pueden ser julio y diciembre, que por ahí son esos dos meses conflictivos en cuanto a la fecha o el calendario. Bueno, nada más. Gracias. Acá. Bueno, yo creo que para así redondeamos la idea de la propuesta para la próxima, que propongamos que sea el último miércoles de cada mes y frente a casos excepcionales, la coordinación pueda posponer la fecha. No, pero por la idea. No, sí, porque a veces puede caer como este miércoles que era un feriado inamovible también, y en el caso que fuera así también hay que correr la fecha. Bueno, posponerla o adelantarla acá, como dice el vecino. Entonces, en principio eso pasaría para la orden del día de la próxima asamblea. Entonces ahora pasamos a votar si la próxima asamblea es el martes 31 de julio. ¿Sí? ¿Pasamos a votar? Por la afirmativa. Aprobado. Buenas noches. Hasta la próxima. Por favor, no se olviden de venir a firmar el acta. Muchas gracias.